Episodio 354. Fecha de estreno 18 de junio de 2022. Esta semana escucharás lo más reciente de Jaded. X-Men. Invalid. Static Blue. Supreme Court. Men's Defect. Todo esto y más en la siguiente hora. Comenzamos. Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 354. Y pues ya saben qué vamos a tener esta semana, ya lo escucharon aquí al principio. Y pues bueno, espero que les haya gustado primeramente y pues retomando lo que hicimos en semanas anteriores. Espero que les hayan agradado esa serie de especiales que se hicieron de top 5 de algunas de pues no, sí de mis bandas favoritas, pero pues no hubo así como que precisamente un preferitismo de que tenían que ser forzosamente esas bandas. Simplemente pues ahora sí que fue lo que en ese momento se me antojó, se me ocurrió, porque como les dije, no tenía el tiempo para dedicarle para hacer un programa como este que están escuchando el día de hoy. Así es que pues opté por hacer algo más sencillo, algo que conozco completamente y que no necesito hacer investigación y necesito hacer un guión y pues todo el proceso que generalmente se lleva a un programa normal de Electroshock. Y por eso fue que se hicieron esos tops, los cuales ya están disponibles en la página de Blogspot de Electroshock y también en las páginas de Facebook de Electroshock. También pueden encontrar ahí las publicaciones que los llevan directamente a la página de Blogspot, en donde están los links para que puedan ustedes ya sea escuchar en streaming o bien bajar cada uno de esos programas. Y que pues bueno, agradezco mucho a todos los que estuvieron atentos a esas emisiones, que pues aunque fueron programas que me saqué de la manga, la verdad es que mucha gente les gustó y fue por eso que continué la dinámica. Pero ya no, ya, la verdad no creí que ya me podría seguir dos o tres semanas más con los tops. Yo creo que ya estuvo bueno de tops por lo pronto. Si quieren algún otro, díganlo ahí en los comentarios y con todo gusto sugiéranos las bandas, así como lo hicieron en la emisión anterior. Y por ahí se quedó pendiente, de hecho, uno de Front to Four 2, que espero estar sacando en próximas semanas cuando no tenga tiempo. Así va a ser, cuando no tenga tiempo de hacer programa, ténganlo por seguro que vamos a tener algún top 5 de alguna banda. Así es que pues ya quedan advertidos, que al cabo que pues ya me di cuenta que no les desgustó del todo. Y bueno, iniciamos ya esta emisión con la banda de Los Ángeles, California, Invalid, a quienes la primera vez, debo aclarar que la primera vez que los programé y quizá también la segunda, los nombré como Invade, lo cual no tenía ningún sentido. Pero sucede que el logo de la banda se lee como Inva, luego dos barras diagonales y termina con ID. Yo jamás me imaginé que las dos diagonales realmente eran una doble L, hasta que los busqué hace poco en la página de Discogs, y ahí fue donde descubrí que el nombre real de la banda es Invalid. Y bueno, no sé si los recuerden, pero ya los habíamos programado antes. Ellos son una banda que hace música electroindustrial completamente vieja escuela, con un sonido muy cercano al de la Cold Wave. Estos señores acaban de lanzar hace poco un nuevo EP de nombre Destruction, completamente autofinanciado, y pues no hay mucho que decir. Continúan en la línea old school caótica a la que nos tienen acostumbrados desde sus primeras realizaciones, y los invito a darse una vuelta por su página de Bandcamp para que conozcan todo su material. Aquí está Invalid, esto es del EP Destruction de este 2022, y aquí está Bionic. Thank you. Electroshock. Unos instantes escucharon Cattershit a cargo de el proyecto Hex Me, que es realmente una one man band liderada por Ken Mars de Baltimore, Maryland, y quien antes de hacer este proyecto militó en las bandas Telekinesis for Cats y Precision Fields. Lo que escucharon pertenece a su tercer álbum Destroyer del 2021, y al igual que, como lo menciona con Invalid, no dejen de darse una vuelta por su página de Bandcamp y échenle un oído a su discografía. Ahí están los tres álbumes que ha producido hasta la fecha Hex Me. Realmente es un gran proyecto que rescata también la vieja escuela industrial, pero más inclinado al electro, de bandas como Mental and the Fixer, Exorcist o los primeros Suicide Commando. Muy recomendable. Bueno, esto en los discos anteriores, en las bandas que acabo de mencionar, porque el álbum más reciente es el Destroyer, está en esta línea precisamente más tecno industrial, del tipo de no sé, pues más o menos como lo que está haciendo Invalid, también un poco más inclinado hacia la Cold Wave. Así es que, pues bueno, ahí está otra propuesta más. Hex Me se llama este proyecto de el señor Ken Marks. Y ahora es momento de ponerse de pie, porque ahora hace su aparición y directo al estrado se dirige el señor Kay Hartel para encabezar la Corte Suprema. Así es. Luego de largos 13 años regresa por fin Supreme Court con un álbum de rechupete que se titula Habit for Revenge, de la mano nuevamente de Infected Recordings. Y al parecer Kay, luego de haberle dedicado muchos años de su vida a Davantage, al parecer ya se separó del proyecto oficialmente, y que en mi opinión personal fue lo mejor que pudo hacer. Muchos de ustedes saben que yo soy poco de Dark y Harsh Electro, y en lo personal Supreme Court siempre han estado en mi top de bandas del género, junto a Suicide Commando, Sicko, Wombscott, The Retro Sick, Alien Vampires y Detroit Diesel. Y bueno, está de más que les diga que el álbum en su totalidad es buenísimo, como todo lo que hace Supreme Court, hasta el nombre impone. Aquí está lo más reciente de Supreme Court, esta es de su nueva producción, Habit for Revenge, que no es un sencillo. De hecho hay dos sencillos de este álbum, uno editado en el 2021 y otro a principios de este 2022, así es que ya es tiempo de un tercer single, y yo propongo esto que van a escuchar en un momento, que es buenísimo como todo el álbum en su totalidad. Aquí está Supreme Court y esto es Voice of Hate. Electroshock. Un momento escucharon al señor Johan van Roy con ya inconfundible Suicide Commando. Esto fue Bang Bang Bang, que pertenece a su más reciente producción titulada God Destructor, en la cual aún no tiene fecha de salida, pero pues en cuanto esté listo el álbum y ya completamente a la venta, les vamos a informar. La verdad es que ya estamos ansiosos porque salga el álbum. Este, si mal no recuerdo, es el segundo, creo que es el segundo sencillo que saca hasta la fecha de esta no producción. Sí recuerdo, no les dije hace rato que no había fecha, pero no, ya me acordé que sí había una fecha de salida, ahorita no la traigo en la mente, pero bueno, les vamos a estar avisando en su momento de la fecha exacta por medio de la página de Electroshock en Facebook, para que por ahí nos den su like y se enteren de todo lo más reciente dentro del mundo de la música electroindustrial únicamente a través de nuestra página oficial de Electroshock en Facebook. Y pues enseguida vamos con el artista de moda dentro del dark synth pop inglés, quien casi de la noche a la mañana se ha convertido en toda una celebridad, todos quieren grabar una canción con él. Se trata de Jay Dead, quien en realidad se llama Jay Taylor, y que antes de hacer su proyecto solista formó parte de bandas como Tactical Sect y Tiske Luder. Tanta ha sido su aceptación en el mercado electrónico underground que Infected Recordings les permitió grabar un nuevo EP a solo un año de lanzado su debut, A Complicated Genocide, del 2021, y que les recomiendo muchísimo. Ha colaborado también con Technobore y con Mensch Defect en su más reciente producción, y pues sin más aquí los dejo con J-Dead. Esto pertenece a este nuevo EP, Vision of Time, de este 2022, y esto es Hold Tight. Arrangement with all

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 354. Muchísimas gracias a todos los que están pendientes de Electroshock, de cada una de las emisiones cada semana. Lo que escucharon hace un momento fue a los suecos Code 64 con The Void. Este es el más reciente sencillo que han lanzado actualmente, y Code 64 con esto, bueno, estos singles y con lo que va a ser su próximo álbum, aún sin título ni fecha de salida, están colaborando, bueno, no colaborando, ¿cuál es la palabra? Están pues nuevamente reunidos la alineación original. Ya ven que pues bueno, durante en el tercer álbum ya no está el vocalista que está en los dos primeros discos, que no recuerdo ahorita su nombre, acaba de regresar nuevamente, así es que pues ya el Code 64 de los primeros dos álbums está nuevamente reunido y grabando próximamente un nuevo álbum, si no es que ya lo tienen listo. Y bueno, pues ahora vamos ya con el siguiente bloque. Ahora viene lo más reciente del trío alemán Mensch Defect, a quienes personalmente sigo desde aquel entrañable debut para Infected Recordings de Human Parasite, toda una obra maestra. Hay que recordar que en Mensch Defect colabora el señor Frederick Kruna de Sanical Existence y Project Rotten, y que además tiene su proyecto solista llamado Kruna, más cargado hacia el synth pop y el future pop. Y pues al parecer esto ha influido y mucho en la nueva producción de Mensch Defect, y que sin temor a equivocarme está siguiendo el camino de Grendel cuando empezó a cambiar su estilo a partir de Time Wave Zero. Y bueno, no me decepcionó, excelente y muy recomendable el nuevo EP de Mensch Defect, en el cual tiene una colaboración con J-Dead y que se supone que es el sencillo y que por eso así se llama el EP, Secular Days, pero ya pasamos lo más reciente de J-Dead, así que vamos a dejar eso para otra ocasión y los voy a dejar con algo de este mismo EP que para mí es el mejor track de todo el disco. Aquí está Mensch Defect y esto es Not The Hate. Es kommt die Zeit, in der wir uns alle entscheiden müssen, und zwar zwischen Licht und Dunkelheit. Wenn aber die Dunkelheit die Welt beherrscht, ist uns die Entscheidung vielleicht schon abgenommen. In den Straßen stapeln sich die Leichen. Crap! Böse ist unter uns. Die Zeit zu handeln ist jetzt. Bevor alles, was uns lieb und teuer ist, vernichtet wird. Wenn ich noch der Mann wäre, der ich vor 5 Jahren war, würde ich diesen Ort mit einem Flammenwerfer ausräuchern. Ich habe viel gesehen, seid ihr sicher. Burschen wie diese hier, jünger als diese hier, ihren Arme rausgerissen waren, deren Unterschenkel bloß noch in Fetzen liegen. Aber nichts, gar nichts ist trostloser als der Anblick eines amputierten Gastes. Nichts, gar nichts ist trostloser als der Anblick eines amputierten Gastes. Elektroschock. Bien amigos, hace un momento escucharon al dúo franco-sueco My Love Kills, a quienes ya les hicimos mole y pozole hace algunas semanas con su nueva producción To A New World of Gods and Monsters, editada a través de Progress Productions, definitivamente uno de los mejores fichajes que pudo haber hecho. Esto fue The Twilight of the God o El Crepúsculo de Dios en español, para no hacer el ridículo intentando pronunciar francés. Buenísimo el disco, que ya fue disco de la semana aquí, valga la redundancia, y además chequen su discografía completa en Bandcamp. Camp, My Love Kills, no los pierdan de vista, definitivamente. Y vamos, ya que estamos hablando de discos de la semana, pues ya se terminó el programa, así es que vamos con el disco, el mejor disco de esta semana según un servidor, y que les recomiendo ampliamente. Esta semana les recomiendo lo más nuevo, la más nueva producción de Static Bloom, un artista al que ya hemos tenido acá anteriormente. Este proyecto solista del productor neoyorquino Faith Kiner no se está ya presentando su cuarto álbum de larga duración, aunque tiene más realizaciones en el mercado entre sencillos, discos en vivo y EPs. Kainer ha apostado completamente desde sus inicios a los sonidos postindustriales más clásicos, a rescatar los sonidos de gente como Vómito Negro, Clinic, The Groups, SPK, Einstürzende Neubauten y Esplendor Geométrico, así como en general toda la escena Wax Trax y KK Records principalmente. Su más reciente producción se titula Threat o Amenaza en español, y a diferencia de sus producciones previas, este álbum es más predominantemente instrumental y menos experimental. En esta ocasión ha apostado por crear piezas postindustriales menos complicadas y más bailables, y sobre todo que ha comenzado también a experimentar con el nuevo sonido tecno oscuro europeo de bandas como 9x9 y I Hate Models, y todo ese tecno oscuro que ha estado saliendo en los últimos años, pero con la particularidad de que Static Bloom usa en todo el disco sampleos clásicos que en su momento usaron artistas como Night Surrey, Revolting Cox y Ministry, entre las cosas que alcancé a reconocer. Es decir que Threat es un disco de electrónica moderna hecha con viejos sonidos y sintes clásicos. Sin duda, este se perfila como su mejor álbum a la fecha. Al principio, con Shifting Fields, lo que piensas es que es un disco que está dentro de los estándares normales de Static Bloom, muy en el estilo de su anterior disco Beneath the Whelm, el del 2020, pero es a partir del segundo track, Flesh Sacrifice, que nos damos cuenta que no estamos ante un disco regular de Static Bloom y mucho menos genérico dentro de los terrenos electroindustriales actuales. En esta misma línea van otros tracks como Razor Blade, The Bow with Error y Capacity of Brutality, que están más claramente inclinados a las pistas de baile, mientras que encontramos otros temas en la misma línea, aunque no tan bailables y más en una vena tipo Synapscape o Isoloscope, como Spectral Dimension y The Unwinding. Y en la vena clásica de Static Bloom encontramos Coast of Lies, Edge Scraper y Absence. A pesar de la variedad de los estilos explorados en este álbum, fíjense que no es un disco que pudiera sonar, vamos a decir, que disonante. Realmente guarda mucha coherencia y no hay un solo track malo. Por ello es el álbum que nos ocupa como el disco de la semana en esta ocasión en Electroshock. Y pues no les digo más, la verdad es que escúchenlo. Se encuentra en su página de Bandcamp. Siempre les insisto mucho, cuando si están dentro de la escena electroindustrial o inclusive dentro del metal, les recomiendo mucho la página de Bandcamp. Ahí pueden encontrar, simplemente pongan ahí electroindustrial o industrial, o pongan metal, y les aparecen un sinfín de bandas, entre las que pues pueden encontrar bandas muy conocidas y también pueden encontrar bandas amateurs que están recién dándose a conocer, y pueden encontrar cosas muy muy interesantes. Así que no se olviden Bandcamp, allí búsquense la más nueva producción de Static Bloom si quieren escucharlo en su totalidad. La verdad, buenísimo, así como todos sus álbumes anteriores. Y pues ya con esto me despido. Nada más quiero agradecer a todos ustedes, como siempre, el favor de su atención, como cada semana, esta emisión de Electroshock número 354. Le mando un saludo a mi esposa Jenny y a mis hijos Betito y Brontis. Pásense la mañana bien todos los papás, mañana que es Día del Padre. Yo también voy a hacer lo propio, también pasándola bien con la familia. Y los dejo aquí con Static Bloom, el disco de la semana, Threat, del 2022, una producción de la Sony Group Records, y aquí está Static Bloom con The Unwinding. Nos escuchamos la próxima semana. Yeah.